Bueno, amigos, estamos junto a nuestras invitadas. Tenemos la cabina llena este día. Estamos junto a Estefanía Pérez. Ella es jefa del Departamento de Comunicación y también junto a la comunicadora Antonella Torres. Ellas dos son de la Casa de la Música. Nos acompañan aquí en los 100.9 FM, 940 AM. Por supuesto, en las redes sociales también. Estamos como Radio CCE en Facebook. Nos acompañan para hablar sobre el concierto que realizaron la semana pasada junto a la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro Álvaro Manzano. Y también para hablar sobre la serie de actividades que están realizando ellos para conseguir la compra de un piano Steinway & Sons, que es necesario para continuar brindando experiencias de altísimo nivel en la Casa de la Música. Muy buenos días, bienvenidas. Muchísimas gracias y buenos días con todos. Sí, como les comentábamos, estamos con este lanzamiento de la campaña que se llama Tu Piano, Tu Música, Tu Legado, que es una campaña que tiene como objetivo recaudar fondos para la compra de un nuevo piano Steinway & Sons. Esta campaña la lanzamos oficialmente el día jueves. Tuvimos la presencia de varios medios, de influenciadores y personas que nos han ayudado en todo este proceso de la campaña. Creamos un video en el cual aparece Bonil, Mateo Kingman, María Tejada, Álvaro Bermeo, la Reina de Quito, Ana Carolina Carvajal, la anterior, Carolina Báez. Entonces son personas que nos han ido ayudando en todo el proceso para poder difundir la campaña, porque les interesa mucho la música y más que nada, como nosotros damos el mensaje, la música necesita tu ayuda, eso es lo que ellos lo captaron súper bien y nos van a ayudar. Y lo que queremos que todo el mundo igual nos ayude. Estefi, tú nos mencionabas que ustedes ya tienen un piano de estas características allá en la Casa de la Música, sí. Pero nos decías el maestro Verdugo es el que ya le va haciendo dos operaciones de corazón abierto. Sí, sí, el piano que tenemos es un Steinway, igual, es un gran concierto, pero ya tiene 50 años, ya cumplió su vida útil. Y ahora, como te contaba, este piano ya fue reparado y se lo repara y el maestro Verdugo siempre está ahí afinándolo y todo, pero el piano ya no da más. O sea, han venido pianistas del exterior, igual pianistas de aquí, que dicen ya no suena, ya no canta, entonces hay que mejorar. Entonces, por eso hemos tomado todos la decisión de poder comprar un nuevo piano. Uh-huh. Antonella, usted también se suma a esta gran campaña para que la gente, los que aman la música, puedan aportar porque es un piano muy costoso. Claro que sí, yo creo que es súper importante que nosotros como ecuatorianos podamos en verdad fomentar esta cultura musical. Cabe recalcar que los dueños, bueno, los fundadores de la Casa de la Música, allí, Hans Neustadter, ellos, bueno, escaparon de Alemania, ellos venían de un seno de una familia judía, y ellos vinieron acá a Ecuador para encontrar una mejor vida. Entonces ellos se encariñaron mucho con las personas ecuatorianas y quisieron fomentar toda esta cultura que ellos ya encontraron en Europa y lograron crear muchos espacios de excelencia musical para que los ecuatorianos se puedan desarrollar musicalmente, y creo que este es el legado más importante que ellos nos han dejado y nosotros debemos continuar. El costo de este hermoso piano, ¿cuánto es? ¿Pueden decirlo? Sí, es alrededor de $200,000, ajá, que es lo que tenemos que recuperar, claro. Tenemos entendido que ya viene en camino el piano. Sí, ya está viniendo en camino, tenemos una deuda encima que es lo que tenemos que recuperar, y es más que nada para poder brindar, o sea, lo mejor, las mejores herramientas a los músicos nacionales e internacionales. Para nosotros no quedarnos atrás y estar al mismo nivel de las salas de concierto de Europa, de Estados Unidos y de toda América, y poder ser reconocidos como la mejor sala acústica con el mejor piano, las mejores herramientas para los músicos. ¿Qué nomás tienen dentro de esta gran campaña? ¿Qué nomás ustedes han emprendido para que el público pueda conocer y a su vez pueda también aportar desde una pequeñita moneda? Claro, desde el mes de enero nosotros hemos entregado sobrecitos en los días de conciertos y recitales en la Casa de la Música, donde el sobrecito, bueno, tiene formas como donar, los nombres, dirección, teléfono y un flyer que está un mensaje resumido de la campaña. Y también tiene las formas como donar, como transferencias y demás. Entonces, esto hemos entregado con una pequeña introducción que lo hace Gustavo Lobato antes de los conciertos y recitales. Y hemos tenido una buena acogida. Sí, las personas, por más de que sea un dólar o centavos, nos deja su sobrecito. Y a esas personas les agradecemos mucho y que lo sigan haciendo. En este caso, si en este momento de 100.9 de la de Cultura FM y 940M están interesados en aportar, ¿cómo pueden hacer? El día jueves nosotros lanzamos nuestra plataforma de crowdfunding, que la estamos realizando con el grupo catapultados.com. Esta plataforma la pueden encontrar en la página web de los chicos, catapultados.com/tupiano, y en nuestra página de Facebook también. Ahí ustedes pueden donar desde $10 hasta $850. Obviamente cada donación tiene su recompensa, de esto se trata el crowdfunding. Pueden encontrarnos por ahí si quieren hacerlo con transferencia bancaria o con PayPal, con cualquier tarjeta que ustedes deseen. Y también tenemos en la Casa de la Música nuestras ánforas, también pueden pedir su sobrecito, pueden llevárselo y depositarlo cuando ustedes deseen. Pueden hacernos también transferencias bancarias. Tenemos toda esta información en nuestra página web, que es www.casadelamusica.es. Ahí tenemos igual nuestra página que se enfoca directamente en la campaña del piano, y ahí también pueden encontrar más formas como donar. Y también estamos en los días de concierto, vamos a poner una pequeña ánfora donde diga dona tu cambio, donde las personas que reciben cambio, $1, $5, también nos puedan donar, y si no quieren llenar el sobrecito, dejar sus datos, también lo pueden hacer de esta manera. Una cosa también que sería importante que ustedes den a conocer es si habrán nuevos conciertos para precisamente recaudar estos fondos. Sí, de hecho, como le contaba, todos los meses vamos a tener recitales de piano. Entonces, todos los meses queremos aumentarle $1 más a los recitales de piano que tenemos, para de esta forma poder sacar este monto y que vaya directamente para el piano. Entonces, eso sí, que estén pendientes de nuestra página web, en nuestras redes sociales, y les contaremos todos los conciertos que vamos a tener para donaciones para el piano, como fue el de este viernes, que una parte de la taquilla va a ser directamente para el piano. ¿Y cómo estuvo este día viernes el concierto? Estuvo muy bueno, y aparte el programa bellísimo. Como ya conocen, Álvaro Manzano es el mejor director que tiene este momento el país, y el concierto fue realmente bello. Sí. ¿Conocen ustedes las características de este piano que van a adquirir? Es un piano gran concierto, es un piano de cola. El gran concierto es el que se los utiliza en las salas de concierto y teatros en el mundo. Es uno de los mejores pianos que hay. Steinway es una de las mejores marcas del mundo. O sea, todavía no ha habido marca que le supere. Yamaha está muy cerca, pero piano Steinway siempre va a ser el mejor piano. Antonella, ¿cuál sería el llamado para que la gente también se sume? Claro que sí, yo les invito a todos ustedes a que puedan invertir en este piano, ya que esto no es una inversión solo para la Casa de la Música, es una inversión cultural que todos nosotros necesitamos para poder desarrollarnos musicalmente y también poder fomentar a nuevos oyentes ecuatorianos. Esta es una inversión cultural que creo que hay que darle la debida importancia. Steffi, todos los conciertos que ustedes realizan, habrá parte de la taquilla que la van a destinar a este piano. ¿Tienen más o menos un aproximado de cuánto ya han conseguido y cuánto les falta? Bueno, un aproximado en este momento tendríamos que ver los números, porque el monto es bastante alto, el objetivo es bastante alto. Y bueno, antes, hace algunos años, como ya se tenía la idea de hacer la compra del piano, se sacaron unas como un proyecto de unas hojitas para el árbol musical, que lo llamamos así en la Casa de la Música. Es un árbol que está pintado en una pared, y las personas o empresas que deseaban hacer sus donaciones para el piano compraban una hojita a $1,000 y tenían la hojita con su nombre, y eso va a quedar ahí de por vida en la Casa de la Música. Entonces tendríamos que ver cuánto se ha recaudado en este proyecto, en los conciertos, pero así un aproximado. No todavía. No. Y en cuanto a artistas, ¿cómo trabajan ustedes también para que se sumen a esta campaña? Bueno, hemos conversado con ellos de lo que me queda en los conciertos. Siempre les digo a los pianistas, más que nada, este va a ser tu piano, tú vas a tocar aquí, aprovecha, dona, también es tuyo. O sea, nosotros como Casa de la Música lo vamos a cuidar y lo vamos a tener en la casa, y le vamos a dar el mantenimiento, pero al final el piano es de los artistas, de la ciudad, de cada persona que done, aunque sea un centavo. Entonces sí, hemos conversado, y claro, ellos se motivan bastante, los músicos también se motivan mucho y sí nos ayudan con sus donaciones. Y bueno, algo como tú lo señalabas, también podría ser parte del trabajo que realizan las empresas, las industrias en su área de responsabilidad social, sumarse también, a esta campaña, ¿no? Claro que sí. Y en ese sentido, ¿cómo sería el procedimiento? ¿Tendrían que acercarse directamente para que hablar en la Casa de la Música con ustedes? Claro, de hecho para empresas, como les contaba, si desean hacer una donación de $1,000 en adelante, tienen la hojita que les contaba. Entonces, si una empresa viene a hacer una donación de $2,000, va a tener dos hojitas en nuestro árbol musical de la Casa de la Música. Entonces, ahí van a tener presencia de por vida, ahí va a ser su aporte a la cultura. Entonces, sí, las empresas pueden acercarse a la Casa de la Música o pueden comunicarse por teléfono. Nosotros nos acercamos a sus empresas si desean y poder continuar con el proceso. Así que, amigos, amigas, ahí está esta propuesta, esta gran campaña de la Casa de la Música para comprarse este piano Steinway y Songs, dice. ¿Es necesario el aporte de los músicos, de la gente en general, que quiera también dejar ahí su memoria y en este aporte de la cultura? Queremos agradecer a Estefanía Pérez, directora de Comunicación, y a Antonella Torres por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Uh-huh.